La Biblia dice que, y el Espíritu profecía, dicen que todo esto era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Sí? Y nosotros vemos que Moisés está ungiendo ¿a quién? A Aarón, ¿verdad? Fue el primer sumo sacerdote. Y Moisés, en ese tiempo representaba el papel de Dios, Aarón, a Jesucristo, y el cuerno, que significa poder, y el aceite, simbolizando el Espíritu Santo, ¿verdad? Simbolizaba lo que iba a venir después. Y bueno, ya el tema quedó grabado, los hermanos que no vinieron en la mañana lo verán después en algún momento o en audio, ¿verdad? Porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, hermanos. Entonces, Cristo como sumo sacerdote y como rey y como redentor es presentado en el santuario. Dice aquí la sierva del Señor, en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el templo que lo reemplazó, mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como sacerdote y rey. Amén. Como redentor, sacerdote y rey. Entonces, hermanos, cuando vemos que Cristo es presentado como redentor, sacerdote y rey, vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, como redentor, él tenía que ser 100% divino y tenía que ser también humano. Amén. Sí. Y eso lo hace a él redentor. Y lo que hacen los antitrinitarios, rompen esa unidad indivisible de la naturaleza humana y divina unidas en Cristo. La rompen, la separan. Los antitrinitarios están contra Cristo, están contra el santuario, están contra el santuario celestial, contra la sombra. O sea, no son adventistas. Cuando vamos a la profundidad en el estudio, un adventista te va a respetar pilar por pilar. Y todo lo que diga el pilar te lo va a respetar. Porque, ¿qué dice la sierva del Señor? Nada se debe mover de nuestros pilares, ¿cierto? Nada. Nada. Y hay un principio, hermanos, la sierva del Señor lo dice en discurso maestro de Jesucristo, el desarrollo de la verdad. Ahí ella dice, una nueva verdad no contradice la verdad ya revelada, sino es un desarrollo de la verdad ya revelada. Repito una vez más, una nueva verdad, cuando alguien te venga diciendo una nueva verdad, hay un principio, la nueva verdad va a ser un desarrollo de la luz, de la verdad ya establecida. Nunca te va a venir a decir en contra. Nunca. Y las verdades han sido establecidas en la Biblia y con el espíritu de profecía. Amén. Si usted quiere profundizar más en esto de la revelación de las verdades y los pilares de la fe, lea el capítulo 24 y 25 de Mensajes Selectos, tomo 2. Y allí hay un capítulo titulado El Fundamento de Nuestra Fe. Y la sierva del Señor dice, estudiábamos y estudiábamos de noche, ¿verdad? Y estudiábamos mucho. Y cuando ya no, nuestra mente no podía más, el Espíritu Santo descendía sobre mí. El Espíritu del Señor descendía sobre mí y me eran reveladas cosas en relación a Jesucristo y su ministerio. Y así es como se fundó la Iglesia Adventista en cuestión de doctrina. Eso que dice Bullón, que Elena de Huay, que no hace doctrina, que hermanos, Elena de Huay en sí, es una mujer que Dios escogió para derramar su Espíritu Santo, el Espíritu de profecía. Amén. El Espíritu de profecía viene de Dios a la hermana Huay y eso le hace tener a ella el don profético. Amén. No todos tienen el don profético, solo los profetas. No todos reciben el don de profecía. Y repito, el Espíritu Santo da el don profético. Y cuando da el don profético, la persona que agarra ese don, que agarra el don profético, ella tiene el don de profecía. ¿Verdad? O el don profético, más bien, el don profético. Entonces, esto es lo que estudiamos en la mañana. Y nos enfocamos a Jesús como sacerdote, y Jesús fue ungido como sacerdote en su ascensión. ¿Sí? Y vamos a seguir estudiando ese ungimiento. Ese ungimiento de Jesús como ¿qué? Jesús como sacerdote. Jesús como sacerdote. Y nos quedamos en los siete espíritus. ¿Qué dice Isaías capítulo 11, verso 2? Y una rama, un retoño saldrá de tus raíces. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Y reposará sobre él, ¿qué? Espíritu de Jehová, espíritu de fortaleza, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de ¿qué más? ¿Son cuántos espíritus? Siete. Y les voy a leer lo que los pioneros adventistas decían. Ya no me dio tiempo en la mañana, teníamos que irnos. No lo he traducido completamente, pero aquí lo tengo. Y se lo voy a leer desde el principio. El número siete en la Biblia es usado para representar totalidad, que estar completo. Dice la expresión, los siete espíritus de Dios, por lo tanto, es usado algunas veces en la Biblia. Significa totalidad, que estar completo del Espíritu de Dios, es estar lleno del Espíritu de Dios. Dice, en otras palabras, esto representa la manifestación total y completa del Espíritu Santo en todas sus características, en todas las fases de las diversidades de cómo opera el Espíritu Santo. Y luego dice aquí, en otras palabras, ¿qué entonces son estas siete características del Espíritu de Dios? Si nosotros podemos conocer el Espíritu que fue manifestado en Cristo, o sea, cuando fue ungido, ¿verdad? We shall know, nosotros sabremos cuáles son estas características, porque Él fue lleno con toda la totalidad, ¿verdad?, de la divinidad. Dice, ¿podemos nosotros conocer de este Cristo? La Biblia dice, o así leemos, y el Espíritu del Señor descansará sobre él, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Isaías 11:2. ¿Se dan cuenta? Por eso lo leímos. Y luego dice, estos son los siete. Cuéntelos. Uno, Espíritu del Señor. Eso es el Espíritu de misericordia y gracia que sufre con nosotros. De abundancia, de bondad, de verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión del pecado, porque ese es el Señor. Éxodo 30, a ver, vamos a Éxodo 34, 5, 7, apúntelo, cuando dice, Señor, cuando dice Moisés, ¿verdad? ¿Grande en qué? En misericordia, ¿qué más? En benignidad, ¿en qué más? Que perdona la maldad, que no te acuerdas más de los pecados. ¿Y también son qué? Son siete. Entonces el Espíritu del Señor, los pioneros lo entendían como que era ese Espíritu de Éxodo 34:7, y son siete. Entonces también está el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, Espíritu de... Grábense esto, Espíritu de consejo. Grábenselo, en algún momento lo vamos a estudiar, ¿está bien? Porque los antitrinitarios también te usan los versos de que Jesús fue engendrado y te usan los versos de Proverbios 8, donde dice, yo la sabiduría fui engendrada. Y vamos a estudiar eso también, ¿está bien? Tenemos que estar firmes nosotros en lo que creemos. La sierva del Señor dice una cosa, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba, ¿de qué? O sea, no soportan una prueba profunda de estudio para ver si son o no verdad. Entonces es tiempo que lo sepamos. Pero quiero decirles, hermanos, que los pilares de nuestra fe soportan la prueba. ¿Amén? Los pilares de la fe adventista soportan la prueba. Soportan la prueba. Entonces sigue diciendo aquí, el don del Espíritu Santo, por lo tanto, es lo que Dios pone y está a disposición. El carácter del Señor es cuando Él da su sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor, sobre todo aquel que recibe el don del Espíritu Santo. Y como Jesús, lo hará receptor de un entendimiento rápido del Espíritu del Señor. Cuando su iglesia pide ser bautizada con el Espíritu Santo, recibe dones. Amén. Y algunos les da el don de entendimiento de una cosa, algunos les da el don de fortaleza de alguna cosa, algunos les da el don de inteligencia, de, por ejemplo, de las profecías. Y entonces se divide en qué? En dones. Efesios 4 dice, y algunos les dio para ser maestros, otro para ser evangelistas, otro para ser ¿qué? Apóstoles, ¿cierto? Entonces, es así como se derrama. Primero el Padre unge a Jesús en el cielo, y ahorita lo vamos a ver, hay citas de eso, unge a Jesús en el cielo, como sacerdote y rey. Ahorita estamos viendo nada más la línea del sacerdocio, ¿sí? Y posteriormente, el Hijo derrama eso en el día del Pentecostés. Derrama, no eso, sino derrama al Espíritu Santo. Y su iglesia entonces recibe todo tipo de dones. Recibe espíritu de sabiduría, en otras, ¿cómo recibe espíritu de sabiduría? Bueno, recuerden una cosa, que cuando muchos hermanos estaban entrando, ¿verdad? Muchos eran sacados de sus casas, y entonces la iglesia tenía que darle a ellos alimento, ¿verdad? Tenía que atenderlos. Pero los hermanos predicadores hicieron una reunión y dijeron, no, vamos a juntar mejor 7 ancianos. Por eso dice, y el Espíritu Santo dijo, vean 7 diáconos. Dice, para que ustedes sigan, ¿dónde? Ustedes sigan predicando y los diáconos sigan atendiendo las necesidades de la iglesia. Ese es un don del Espíritu Santo, y eso es espíritu tanto de entendimiento. ¿Por qué? Porque se entiende la situación, se comprende la situación, que los que están predicando no pueden dejar de predicar, tienen que venir los diáconos a atender las necesidades. Y ese espíritu debe estar en la iglesia, hermano. Amén. En la iglesia debe haber diáconos y diaconisas. ¿Por qué? Porque ese espíritu de entendimiento, que cada la iglesia debe de avanzar. Debe haber ancianos. Por cierto, los ancianos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es lo mismo que pastores y obispos. Son las palabras en griego que se usan. Poimené, pastores. ¿Sí? Se usa presbúteros. De ahí viene la palabra ancianos. Y de ahí viene la palabra también, y también se usa la palabra episcopos. Ambos, o bueno, no ambos, sino los tres, son sinónimos. Entonces el Espíritu Santo decía, todo el que sea un anciano, para mí es pastor y para mí es un obispo. Ahora, ya la palabra obispo la agarró la Iglesia Católica. ¿Sí? Y otras palabras, pero en el Nuevo Testamento son sinónimos los tres. ¿Sí? Entonces, cuando tú te vas a Efesios, en Efesios 4 dice, y él mismo, ¿verdad? Dio, cuando subió, dio dones a los hombres. Y esos hombres tenían que ser entendidos. El anciano de iglesia, ¿cómo debe ser? Bueno, el anciano de iglesia dice que debe ser una persona, bueno, ahí está todas las características. ¿Sí? Efesios 4. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe tener el entendimiento del Espíritu Santo. Y cuando vino una controversia en la iglesia, dice la sierva del Señor que el Espíritu Santo ya lo tenía todo preparado, porque les dio espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Amén. ¿Cuál vino la controversia en la iglesia? Hechos capítulo 15, verso 1 decía, ¿sabes qué? No te puedes salvar si no te circuncidas. Y Pablo había dicho, no necesitamos ¿qué? La circuncisión. Necesitamos la justicia de Cristo. Pero el Espíritu Santo ya tenía resuelto ese concilio. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ustedes saben cómo se desencadenó el concilio. Gracias, hermanito. Es que a mí me gusta estar cerca de los hermanos. Gracias. Y son bonitas las flores, Dios las dice. Sí. Y vamos a leerlo rápido. Salmo capítulo 2, porque el verso que ellos usan es el verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, así dicen sus versiones. En realidad, lo que debería decir, y por eso traigo esta Biblia aquí, y en su momento en la tarde hablaremos la importancia de la Biblia Tyndale, por lo menos en relación a la divinidad de Cristo, y esta Biblia no trae eso. Si alguien dice, bueno, ¿por qué hay otras Biblias? O todas las Biblias dicen lo mismo, yo te engendré hoy. Aquí no dice eso. Aquí, si alguien tiene duda, bueno, aquí está la Biblia, ¿verdad? Y en el Salmo 2 dice así, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Sí, por las traducciones malas que han existido, ¿verdad? Surgen estos vientos de doctrina que Jesús es engendrado. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién. Jehová y contra quién. Su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Sigue diciendo, ¿qué dice el verso 6? De acuerdo a la Escritura, ¿dónde se ponían los reyes en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Escritura? Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo ¿qué? Monte. Ahora, ¿por qué se alborotaban las naciones? Las naciones se alborotaban. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y las naciones se alborotaron cuando Israel tenía rey. Porque ese rey iba a avanzar contra todas las demás naciones. Y las iba a conquistar. Entonces, inmediatamente había un rey en el pueblo de Israel. Ese rey, ¿cómo llegaba también al trono? ¿Cómo llegaba? ¿Por medio de qué, hermano Elías? También por medio de ungimiento. Si no se le ungía al rey, ¿no era reconocido qué? No era reconocido rey. Y ahorita vamos a ver esa historia, ¿está bien? Incluso dentro del mismo pueblo de Israel hubo luchas internas donde unos querían ser ungidos como rey y otros decían, ni modo, ya lo ungieron, ya no. Es que una vez el rey era ungido, ya era el rey a quien Dios elegía y con quien Dios iba a trabajar. Entonces las naciones se alborotaban cuando Dios ponía rey en Sion, en el monte de Sion. Se alborotaban las naciones. ¿Sí? Y una vez que Dios ponía rey, por ejemplo, le decía, pídeme y yo qué. A ver, ¿recuerdan de un rey que le pidió y Dios le dio? Exactamente, hermano. Hubo un rey que Dios le pidió qué. Sabiduría. ¿Y se la dio? Sí, porque entonces cuando el rey llegaba a ser entronizado, ser ungido y entronizado, entonces Dios se convertía en su padre y él se convertía en qué, en su hijo. Eso es el lenguaje en el Antiguo Testamento. Pero Dios le prometió a David que iba a llegar de su descendencia, iba a salir alguien que se iba a sentar en su trono eternamente, gloria a Dios. Por siempre y para siempre. De allí que hace muchos años atrás, un escritor de música llamado Handel escribió un himno basado en el Evangelio y es muy conocido, se llama El Mesías de Handel. ¿Lo han escuchado? Y él reinará por siempre, para siempre, por siempre, para siempre, por siempre, para siempre, pero muy majestuoso, sí. Y me puse a investigar cómo se escribió ese himno. Y ese himno se escribió porque había allá en Inglaterra o no sé dónde, había un orfanato de niños olvidados, niños sin padre, niños sin madre. Y una persona conocía al escritor y le dijo: escríbenos unos cantos que se puedan cantar mientras salgamos a pedir ayuda para los niños. Y él empezó a escribir y lo escribió por partes. Y entonces la gente empezaba a llegar y a dar dinero para esos niños pobres porque le llamaba la atención ese canto. Y así se fue construyendo ese canto en varias sesiones, hasta que un día se terminó. Y fue un canto basado en el reinado del Mesías, que le dio alimento y cobija a esos niños, porque de allí ellos recibían donaciones. Y una vez la monarquía de Inglaterra escuchó de lo hermoso de ese canto. Y cuando llevaron a que lo entonaran ante los reyes, no pudieron quedarse callados ante, digamos, la magnificencia humana del canto del Mesías de Händel. Y lo único que pudieron hacer los reyes de esta tierra es pararse, amén, en reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús nuestro Rey, amén. Y cuando Dios lo establecía en el monte de Sion, pídeme lo que quieras. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, confiando de que iba a vencer la muerte, amén, dijo: en aquel día me pedirán, rogarán, y yo le pediré al Padre, amén. Qué misericordia de Dios. Gran misericordia. Ahora tenemos un rey. Amén, hermanos. Tenemos un rey. Pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el rey que tenemos. ¿Confiamos en ese rey? El pueblo de Dios tiene un gran mensaje al fin de los tiempos. Que Cristo entró al lugar santo en su ascensión y que en 1844 pasó al lugar santísimo. ¡Claro que sí! Pero pasó como rey y como sacerdote. ¿Amén? Si nosotros nada más decimos que pasó y que estaba allí, que sentado a la diestra del Padre, pero nos quedamos hasta allí y no comprendemos más de lo que la Biblia nos revela, nuestra fe es muerta, hermanos, porque Dios es un Dios de vivos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hizo que los reinos subieran y cayeran, reinos subieron y cayeran, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, hasta que su reino se establezca después de los 1000 años en esta tierra y no tenga fin y reine por siempre y para siempre. Entonces, que quede claro, que el Salmo capítulo 2 se está hablando de un rey que es establecido en el monte de Sion, no de alguien que fue engendrado. ¿Qué dicen los antitrinitarios? Ah, dice, yo te engendré hoy. Ya ves, allá, yo te engendré hoy. Y luego dicen, es que la Biblia dice que es hijo de qué. Hijo de Dios. ¿Saben que la hermana White dice que la frase hijo de Dios es un título? Miren, se lo voy a poner aquí. Aquí lo tenemos, a ver, por aquí lo tengo. ¿Sí? Es un título. Dice aquí, los que están apuntando, apunten mensajes electos, tomo 1, página 265. Dice, en su encarnación, ahí lo gris, ganó un nuevo, ¿qué dice? Ganó en un nuevo sentido, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice aquí? ¿El qué? ¿Título de qué? No es que haya salido de la eternidad. Es un título. ¿Cómo pisotean el Espíritu Santo a través del don profético? Hijo de Dios es un título que se ganó Jesús cuando vino a esta tierra. Y también hijo de hombre. ¿Por qué se ganó hijo de Dios? Bueno, aquí lo dice la sierva del Señor. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A ver, hermanos, vamos a hacer punto y coma y hagamos coma. ¿Conocen algún salmo que diga bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuál es? ¿Cómo? Ajá. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El Padre iba a ser la misma protección de María al Espíritu Santo engendrar en ella al Hijo de Dios. Amén. Y sigue diciendo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, para que quede claro, hermanos. Por lo cual también el santo ser que nacerá, está hablando de aquí de Cristo Jesús, obviamente en su divinidad es santo, pero va a nacer, será llamado ¿qué? ¿Será qué? Llamado hijo de ¿quién? De Dios. Ahora dejemos que el mismo espíritu de profecía se interprete a sí mismo. Dice: si bien era el hijo de un ser ¿qué? Humano, llegó a ser en un nuevo sentido el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. ¿Por qué uno en un nuevo sentido? Porque fue, ¿qué dice allí? El Espíritu Santo, ¿dónde dice? Dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado hijo de Dios. Si nosotros leemos el verso, vamos al verso 36. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas 1:36. ¿Sí? Lucas 1:36. Para que entendamos más lo que está diciendo la profeta del Señor. Mateo, Marcos, Lucas 1:36. ¿Pero qué dice todo el verso 35? Y respondiendo el ángel le dijo, ¿qué dice allí? El Espíritu Santo ¿qué? Vendrá sobre ti. Así es. Por lo cual también lo santo que es, quien de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. ¿A quién tenemos ahí? El Espíritu Santo vendrá sobre quién. Sobre ti. Sobre María. La sombra de quién. Del Altísimo te cubrirá. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Y el ser santo que de ti nacerá, será llamado ¿qué? ¿Hijo de quién? De Dios. Es un título que él adquirió cuando aquel verbo se hace carne. Amén. Por la obra del Espíritu Santo es concebido en María. Nace como un ser humano. Y el título que se le otorga es el de Hijo de Dios. Entonces, ¿queda claro hasta aquí, hermanos? Hijo de Dios o Hijo del Hombre son títulos. ¿Pero qué hacen los antitrinitarios? Lo toman como si fuera ¿qué? Ya no voy a decir los antis, pido una disculpa pública, porque al principio dije los antis y aquí hay una familia que se llama antis, pero me refería a los antitrinitarios, ¿verdad? Así que pido una disculpa pública y ahora voy a decir mejor todo completo, ¿verdad? Sí, los antitrinitarios, ¿verdad? ¿Cómo atacan todo el proceso de salvación? Ahí lo dice tan claro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra del Altísimo, el poder de la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el ser santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es un título. Y los antitrinitarios echan por debajo esto y dicen: no, es que es Hijo de Dios allá en la eternidad, y le aplican Salmo 2:7, allá en la eternidad fue engendrado, mira, ahí dice: yo te engendré hoy. Y el que no estudia caen las redes del espiritismo. Caen las redes del espiritismo. Hago una pregunta en esta mañana. ¿La ley de Dios es eterna, sí o no? ¿Dónde lo vemos? ¿Salmo 100 qué? 119. Vamos a Salmos. Y esto que vamos a estudiar breve y rápidamente, porque tenemos un rey que es eterno. Amén. Salmo 119, 144. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Justicia eterna. ¿Qué dice? ¿Son qué? Tus testimonios. ¿Y qué más dice? Ajá. Justicia eterna son tus testimonios. Y todo el Salmo 119 está refiriendo ¿a qué? A la ley. A la ley de Dios. Justicia eterna son sus testimonios. Entonces, si usted tiene en su casa Patriarcas y Profetas, capítulo 4, titulado Plan de la Salvación. ¿Cómo se titula? Plan de la Salvación. Capítulo 4, aquí está. Mire lo que dice aquí. Y vamos a enfocarnos en esto. Aquí está la caída. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza, ¿qué? Caída. Pero vamos aquí. Dice aquí, en todo el universo solo existía, ¿cuántos? Uno, que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como ¿quién? Como el mismo Dios. A ver, ¿la ley es el carácter de quién? De Dios. ¿La ley es eterna? Sí. ¿Dios es eterno? Eso lo hemos predicado, ¿cierto? Muchas veces lo hemos predicado. Entonces, cuando Adán y Eva infringen la ley, infringen esa ley eterna. Entonces, solo uno igual a Dios de eterno, igual a la ley de Dios de eterna, podía liberarnos del pecado de la muerte y llevarnos otra vez a la eternidad. ¿Correcto? ¿Quién dio los 10 mandamientos? ¿El Padre o el Hijo? Leo aquí. Patriarcas y Profetas, edición del 54, página 382. Mire lo que dice. Cristo, ¿sí se ve? Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de ¿quién? De Jehová. En quien velado en la columna de nube iba adelante de la hueste, sino que también fue el quien dio la ley a Israel. Cuando nosotros leemos en Éxodo, y habló Jehová Dios todas estas palabras diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Sí, se le puede decir Jehová Emanuel. Amén. La hermana Juárez usa ese término en el discurso del Maestro de Jesucristo. Ella lo dice Jehová Emanuel. El ángel de Jehová acampa alrededor. Yo de niño pensaba que era un ángel que mandaba a Jehová. Pero ya ahora que empecé a atender, era mismo la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento que acampaba. ¿No lo dice así Primera de Corintios? Dice, y bebían de la roca, ¿y la roca era quién? Cristo. ¿Quién iba en la nube? Cristo. Amén. Era Cristo. Ahora, ¿Cristo en el Antiguo Testamento se podía hacer carne? No, pero se manifestaba en carne. Ejemplo, Abraham. Abraham está allí en un día de verano bajo unos robles y pasan 3 forasteros. ¿Cómo los ve Abraham? Como seres humanos. Pero ya en ese momento, ¿Cristo se había hecho hombre? No. Cristo podía presentarse en forma de hombre. Nos vamos más allá con los jóvenes hebreos cuando los echan en el... Iba a decir en el lago de fuego. Cuando los echan en el horno de fuego. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Veo cuatro, dice allí, pero el cuarto se asemeja ¿a quién? Miren, unas Biblias dicen mal, dicen hijos de Dios, hijo de dioses. La hermana White dice que Nabucodonosor identificó allí al hijo de Dios porque los jóvenes hebreos ya le habían hablado de Cristo. Por eso él dijo eso. Ahí se le vino el mundo encima a Nabucodonosor. Dijo, existe el Hijo de Dios. Es real. Amén. Es real. En el Antiguo Testamento, Cristo andaba con su pueblo, lo alimentó. Por eso no debemos de temer. A veces decimos, y si salgo para allá, me estoy una semana, dos semanas, ¿qué pensamos? Tan pobremente pensamos. ¿Y cómo voy a comer? ¿Qué dice la Escritura tanto de los que alimentó allá en el desierto y de los jóvenes hebreos? De los que alimentó allá en el desierto, hablando de su ropa, dice que anduvieron 40 años y sus ropas no se les gastaron, porque él era su rey. Amén. Por eso cuando el pueblo dice, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de tener a un rey que no vemos. ¡Oh, qué tristeza! Yo creo que hoy los adventistas nos hemos cansado de tener a un rey que no vemos allá. Queremos un rey Ted Wilson. Queremos a alguien que se siente allí. Queremos un presidente. Y Jesús le dice, mira, no te han desechado a ti. Me han desechado a mí como rey. Todavía les doy un chance, una oportunidad. Diles que cuando se siente ese rey, a sus hijos se los va a llevar a la guerra. A sus hijas las van a tomar allá para que vayan a servir a las cortes del rey. Tendrán que pagar impuestos. Cambiarán toda una vida. ¿Qué no entienden que es mejor yo como rey que un hombre como rey? ¡No! Danos un rey. Y Dios en su misericordia agarró ese deseo de tener un rey para ejemplificarnos cómo iba a ser Jesús como rey allá, porque no lo querían tener a él como rey en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando llegó a esta tierra y se hizo carne, Pilato les dice, aquí tienes a vuestro rey. Y una vez más que dijeron, no, dice, si, en otras palabras, si ya allá con Saúl ya lo desechamos como rey, ahora que está aquí en la carne, peor, este no es nuestro rey. Nuestro rey es el César. Y por eso hay muchas iglesias que hoy están unidas con el César. Hay muchos hermanos dependiendo, por lo menos allá en México, hablo de México, dependiendo de los apoyos, de los bonos que da el César. Apoyo para esto, córrele para allá. Apoyo para esto, córrele para allá. Ah, para el piso, para la casa, para esto, córrele para allá. ¿Y tu de rey? ¿Dónde está? ¿Saben que Abraham tenía a Dios, a Jesús como su rey? Y cuando fue a rescatar a su sobrino, el rey de Sodoma, dice que le dijo, Abraham, ¿qué dijo? Toma, ándale, llévate de todo este botín. ¿Y qué hizo Abraham? Mira, para los que me fueron a ayudar, pues ahí dales. Pero para mí, no. Porque el que me llamó es fiel, amén. Yo no voy a agarrar ni las agujetas, o cómo le llaman ahí, los cordones de los zapatos. Para que no digan, Abraham fue enriquecido por el rey de esta tierra. ¿Y cuántos hoy adventistas no están negando a su rey? Agarrando de los bonos, agarrándose del poder del Estado, registrándose con el Estado, uniéndose al Estado y no queriendo avanzar si no tienen un registro de esta tierra. ¡Qué pena, qué vergüenza! No hay palabras. No hay palabras para ver el grado en que hemos llegado como iglesias al fin del tiempo. ¿Quién hablaba en el Sinaí? Su rey. Y les dio su ley. ¿Y quién era el que hablaba? ¡Cristo! ¿Amén? Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre. ¿Amén? Ahí está. Y entonces cuando Cristo empieza a explicar, no tendrás dioses delante de mí, la sierva del Señor explica ese mandamiento y dice, Jehová, ¿quién? El Eterno. Jehová, el que posee, ¿qué? Existencia propia. ¿Pero de qué Jehová se está hablando? De Cristo, el que llevaba el ángel de Jehová, en cuyo nombre estaba el nombre de Jehová, el que está dando los 10 mandamientos. Él dice, no tienes otros dioses delante de mí, no tengas. Yo soy Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de lo todo y el que lo sustenta todo. Él es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. No otros dioses. ¿Amén? Amén. ¿Se dan cuenta que el ataque de los antitrinitarios es contra la ley de Dios también? ¿Por qué? Repito, Cristo en el Antiguo Testamento llevaba el nombre de el ángel de Jehová. Cristo promulga los 10 mandamientos. Y cuando dice, no tengas otros dioses delante de mí, ¿por qué? Porque Él es Cristo Jehová, Emanuel, el Eterno, el que posee existencia propia. Hermano, y con esto, ¿qué le pasa a todos los versos de los antitrinitarios? ¿Qué les pasa? Mira, Salmo 2, te lo agarran fuera de contexto. ¿Dónde te lo aplican? Que allá en la eternidad fue engendrado el Padre. No es cierto, es cuando se pone rey en Sion. ¿Y por qué se puso rey en Sion? Bueno, se puso rey en Sion porque lo desecharon a Cristo como rey. Oiga, y bueno, entonces como se les desbarata eso, y el otro, hijo de Dios. Ah, bueno, ya ves que es hijo de Dios. Bueno, vete al escrito, está. Eso, ese es un título. Ya lo vimos. De hecho, si tú tecleas en la aplicación título Hijo de Dios, también la hermana Juárez dice que es el título que nosotros ganamos también y obtenemos. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Es un título. Bueno, quedamos claros hasta aquí. Entonces, solo uno igual que la ley, eterno que la ley, amén, podía qué, venir a suplir las transgresiones de la ley. A ver, ¿por qué la vida de un ángel no podía suplir? ¿Recuerdan ustedes primeros escritos que el padre sale el hijo sale de esa plática con el padre después de la caída? ¿La recuerdan? Sí, primeros escritos. Y entonces, el hijo dice, bueno, yo voy a dar mi vida. Y los ángeles dicen, no, nosotros mejor damos nuestra vida. Hay una cita que no he podido traducir del inglés al español, pero está preciosa la cita. Se la voy a traducir aquí, recuérdenme. Cristo no fue obligado, da a entender, a llevar el cual tratamiento, cómo se le iba a tratar de manera cruel cuando viniera a la tierra. A él se le presentó todo, cómo se le iba a tratar, y él dijo, yo lo llevo. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí. Voluntariamente él se ofreció a sí mismo, de una manera voluntaria, un sacrificio sin mancha. ¿Y qué dice aquí? He was equal with God, él era igual a Dios, infinito y omnipotente. ¿Amén? ¡Infinito! ¿Qué les pasa a los antitrinitarios? Que tienen un Dios falso. No creen en el espíritu de profecía. Y si tú tienes un Dios falso, obvio que no tienes salvación. Porque Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerlo el enviado y conocerlo allá, allá, en esa existencia eterna, infinita. Era igual con el Padre, igual con Dios. ¿Y cómo era Dios? Infinito y omnipotente. Y mira lo que dice, Él estaba arriba de todos los requerimientos finitos. Él era en sí mismo la ley en carácter. ¿Quién era en sí mismo la ley en carácter? ¡Cristo! ¿Amén? Porque se había violado la ley, se había violado su carácter. Por eso solo Él mismo podía ofrecer su vida para redimirnos de la maldición de la ley, que era la muerte eterna. Él era la misma ley, la manifestación de la ley. Entonces, escucha bien. Si los antitrinitarios dicen que Jesús es engendrado, hubo un momento en la eternidad entonces que no existía. ¿Verdad que sí? Sí es engendrado. Pero como Él es la misma ley, entonces eso le afecta a la misma ley. Entonces quiere decir que la ley también hubo un momento que no existía. ¿Me explico? Pero la Biblia desmiente ese argumento y la Biblia dice, tu justicia es justicia eterna. Amén. Y se les cae para abajo otra vez. Porque un ataque a Cristo es un ataque a la ley de Dios. La ley de Dios, como dice allí, He was himself the law in character. Él era en sí mismo la ley en carácter. Pero, ¿qué dice? Estaba arriba de todos los requerimientos. Pero mira cómo fue la humillación de Cristo. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y nacido bajo qué? Bajo la ley. Ahora, el que daba la ley en el Sinaí después, ahora tenía que estar bajo esa ley que Él dio. Y por eso dijo, he cumplido los mandamientos de mi Padre. Jesús, ¿por qué cumpliste los 10 mandamientos de mi Padre? Y como dice el himno, por ti la ley toda cumplí. Yo no lo necesitaba. Yo soy la ley en mí mismo, dice Cristo. ¿Pero por qué necesitabas venir a nacer de mujer? Si tú creaste a la mujer, varón y hembra los creó. ¿Y por qué tú te hiciste igual que nosotros? Y otra vez la misma respuesta. Por ti. No por mí. Cristo no necesita salvación. Él es la salvación. Cristo es mismo la ley. No necesita sujetarse a la ley. Y andaba con sus discípulos. Y ese sábado tenían hambre. Es por nosotros. Por eso David dijo, en tu ley está mi delicia día y noche. Amén. Y entonces lo agarran y le dicen, mira, estás violando el sábado. Y él les dice, ¿no han visto que los sacerdotes trabajan el sábado en el santuario? ¿Y son sin qué? ¿Son sin culpa? Y entonces sana a uno que no podía caminar durante muchos años, le dijo, ese sábado, mira, toma tu camita y anda. ¿Quién te dijo que violaras el sábado? Y la Biblia dice que por las curaciones en sábado, desde allí empezaron a planear matar al Hijo de Dios. Y él dijo, es que yo no vine a destruir la ley, yo soy la ley, vine a hacerla más amplia y enseñarles cómo cumplirla. No, es que tú estás violando la ley de Dios. Digno eres de muerte. ¿Cómo Dios necesitaba guardar la ley de Dios? No. Romanos 8:3 dice, Dios enviando así a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nosotros en la carne sin el poder de Cristo y del Espíritu Santo, no podíamos guardar la ley de Dios. Estaba la ley, faltaba que Cristo se hiciera carne y que el Espíritu Santo viniera. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne o por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, después de la caída de Adán. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Y dónde empezó esa transgresión de la ley? ¿Con Adán? No. ¿En el cielo? ¿Con quién? ¿Y Lucifer qué transgredió? La ley de Dios. Por lo tanto, nos vamos al origen del pecado, capítulo, el origen del mal, conflicto de los siglos. ¡Váyase ya! Y solo hay una definición del pecado, porque el pecado se originó en un ser que decidió transgredir la ley de Dios. Váyase allá a la eternidad en ese momento, no sé en qué momento, pero en el momento que Lucifer dice la ley de Dios, le dice a los ángeles, oigan, ustedes son santos, no necesitan de la ley de Dios. Y es lo mismo que le está diciendo al pueblo adventista el día de hoy, oyes, tú crees en la ley de Dios, no necesitas guardarla. Tú puedes comprar el sábado, tú puedes trabajar en sábado, solo da tus diezmos. Tú eres adventista, tú crees en la ley de Dios, no necesitas guardarla. Ajá. Y otros dicen, eso le llaman la vida vicaria de Cristo, una palabra que vicario, eso no está. Dicen, es que ya Cristo la guardó por ti. Bueno, Cristo la guardó, es una verdad a medias. Cristo la guardó por mí, para lo que sigue diciendo Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Amén. Él tuvo que venirse y tomar la forma de hombre después de la caída de Adán, para que esa obediencia que dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, esa victoria y esa justicia no la diera a nosotros gratuitamente. Dice, nada te cuesta, solo pídela. Pide la obediencia y te la doy. Si tú quieres obedecer la ley por ti mismo, se llama justicia propia. Pero si tú pides o la obediencia a la ley y decides todos los días dar tu libre albedrío, tu voluntad y tu dominio propio a esa obediencia que te es regalada por los méritos y la vida perfecta de Cristo, Él es el que obrará en ti el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como dicen varios himnos, fue por mí. Fue por mí que me vio destituido del poder para guardar la ley de Dios. Fue por el amor de Dios que nos vio perdidos, que Él decidió hacer ese plan para venir a regalarnos la obediencia y estar en tono a la ley de Dios. Y ahí se cae otra vez la mentira de los antitrinitarios, que Cristo es engendrado. Porque si Cristo es engendrado, tuvo un inicio. Y eso quiere decir entonces que la ley de Dios también tuvo un inicio. Y entonces eso hace mentirosa, haría mentirosa a la palabra de Dios, que su justicia es justicia eterna. Gracias a Dios que espero que aquí nadie haya caído en ese engaño, hermanos. Y se lo voy a decir de otra manera. Las personas que entran en esa doctrina no se perciben ellos el amor de Dios. ¿O sí? No. Esa es la mayor prueba. No se percibe el amor de Dios en sus vidas. Y por eso puse esto. Ahora, ¿por qué ningún ángel valía su vida de ningún ángel? Exactamente. Porque los ángeles tenían vida que sí era derivada de Dios. Por eso no podían. Porque ellos no tenían el poder de tener vida en sí mismo y darla. Por eso, leo la cita. Ninguno de los ángeles podía llegar a ser un sustituto y seguridad para la raza humana. Porque la vida de ellos o la vida de los ángeles provenía de Dios. It's God's. Era de Dios. O sea, Dios se las daba a ellos. Ellos no podían darla porque la vida de Dios estaba, Dios se las había dado. En Cristo solamente la familia humana dependía para su existencia. He is the eternal, Él es el eterno, self-existent, autoexistente Hijo, en quien ningún yugo ha venido. Es decir, nadie lo obligó. Y cuando se preguntó allá en el cielo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cristo solo, Christ alone of the angels host, Cristo en medio de toda la hueste angelical, Él es el uno que pudo replicar, heme aquí, envíame a mí. Amén. Él solo había hecho un pacto antes de la fundación del mundo para llegar a ser seguridad para el hombre. Él solo podía, él solo podía decir lo que ninguno de los otros ángeles podían decir. Tengo poder en mi vida, tengo poder sobre mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarlo otra vez. Y si hacemos un estudio más detallado, alguien me dice, hermano, entonces ¿quién resucitó a Jesús? Cuando tú te vas a la Escritura, dice que el Espíritu Santo estuvo en la resurrección de Jesús. El Padre lo resucitó. Por eso viene el ángel y dice, tu Padre te llama. Pero también, él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Otra vez la divinidad envuelta en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado, tiene una magnitud tan grande que al hombre lo llevó a una muerte eterna sin ninguna esperanza. Entonces, hermanos, que haya quedado claro esto. El que diga que Jesús es engendrado o que tiene un origen, implica que la ley de Dios tiene un origen. Y eso nos lleva a echar por la borda la inspiración de las Escrituras. Y entonces, ¿para qué andamos predicando de la ley de Dios? Y si Cristo tuvo un origen, los ángeles tuvieron un origen, ¿no? Claro que sí. Si Cristo tuvo un origen, los ángeles tuvieron un origen. Entonces, ¿Cristo es qué? Igual que un ángel. ¿Y quién está rebajando a Cristo así? El enemigo de las almas. Solamente el enemigo de las almas. Es que, hermanos, el deseo de un servidor es que Dios me ha puesto es que la iglesia se aferre y se afirme en Cristo como respuesta a todo viento de doctrina a través de los siete pilares.